Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo están? Nuevamente estamos un viernes más de Hip Hop acá en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. A pesar del caos, a pesar de todo, estamos acá. Así que esperamos tener un excelente programa. Tenemos un invitado que viene directamente desde Quito, con Quito Ruido Certero. Su nombre es Traco. ¿Qué más, bro? Preséntate ahí. ¿Qué tal, brother? Un saludo a toda la gente. Bueno, primero que nada, es un gran gusto para mí. Es un gusto muy grande estar en esta radio. Es muy bacán el trabajo que ustedes hacen, bro. Y muchas gracias por la invitación, loco. Y bueno, ahí para contar un poco de nuestro trabajo. Qué bacán. Bueno, cuéntanos, Traco, ¿cómo es tu historia, ¿no? ¿En qué año comienzas, te unes con el hip hop, el porqué de esta actitud? Bueno, yo más o menos en el 2009 comencé a, como que entré a trabajar seriamente, digamos, en el hip hop, que dije, sí, quiero entrar a hacer un trabajo serio, ahí me uní a la comunidad hip hop, en donde se aprendió muchas cosas muy valiosas. Ahí habían muchos procesos culturales en un centro cultural que se llamaba Pachacamac, que era un lugar genial, había muchas corrientes de muchas culturas. Entonces ahí se hizo mucho trabajo, surgieron algunos colectivos como Insurrección, que era un poco más política. Bueno, de ahí me decanté más por la parte cultural, digamos. Entonces luego comencé a hacer mi trabajo musical. Bueno, primero solo, luego en otro grupo que formé con unos panas, y luego cuando ya comenzamos en este último proceso, que es el que venimos trayendo, de Quito Ruido Certero, ese comenzó más o menos en 2007. Sí, bueno, de hecho ese comenzó mi brother del grupo, Magnus, con otro pana. De hecho yo ni sabía que ellos tenían un grupo siendo panas y me han avisado. Yo estaba en otro proceso con otro brother. Ya. Pero bueno, luego en 2010 ahí ya nos unimos con los brother y comenzamos a trabajar. El principal enfoque de nuestro grupo o desde ese tiempo era como que reivindicar, ¿no?, el hip hop como una cultura constructiva. Es decir, como un proceso a través del cual uno puede aportar enormemente al desarrollo personal, al desarrollo espiritual, y al mismo tiempo en un equilibrio en el que se da también un aporte a la sociedad. Entonces trajimos este trabajo. Bueno, fuimos camellando. En ese tiempo nos llamábamos Armamental. De ahí, bueno, pasamos por algunos periodos, como todos los grupos, que hay periodos donde se trabaja bien, periodos donde todo el sub y baja de la gente. Sí, exacto. Entonces entra, sale gente, a veces ya no sabíamos ni cuántos éramos. Bueno, cuántos estamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde 2013 es como que dejamos un poco el proyecto de Armamental y como que lo refundamos entre mi bro de Magnus y yo. Ya después de pasar por tantas cosas, es como que uno va madurando, ¿no? Digamos, artísticamente, en la cultura y en el proceso de vida también, ¿no? Entonces va a ser algo ya bastante más comprometido, se puede decir, en el aspecto artístico. ¿Tú en qué rama te comenzaste desenvolviendo o te has desenvuelto dentro del hip hop? Bueno, primero, antes que nada, fue el graffiti. Yeah. Eso fue lo que me atrajo, me gusta bastante dibujar. Pero fue en una ocasión, no sé, estuve ahí como, creo que, unos 8 meses, algo así, ¿no? Que estaba así rayando y todo. Pero se dio una ocasión de escribir un tema. Y en el momento en que sucedió eso fue así como un encuentro, ¿no? Fue así como que chuta, o sea, lo otro me gusta, me encanta, pero esto es como que increíble, o sea, me encontré a mí mismo, digamos. Entonces desde ahí comencé a escribir Básicamente, bueno, en mi caso personal, mi música es como que mis opiniones, digamos, o sea, mis reflexiones, lo que yo pienso del mundo, de la vida, de la gente, de lo que está pasando, de las cosas que uno vive. En nuestra línea del grupo, nosotros nos enfocamos básicamente en lo que le pasa a la gente de la clase media baja de la sociedad. Es decir, las cosas que uno vive a diario, ¿no? O sea, la necesidad por la falta de dinero y todo lo que eso conlleva. Los peligros a los que está expuesta la gente, el abuso de la policía, la discriminación, la falta de oportunidades, todo lo que se encuentra en este punto. Uh-huh. Pero la cosa es que nosotros, o sea, vemos esto, pero desde un punto de vista combativo. No es un punto de vista así como, o sea, solamente de quejarse y decir, ay, sí, qué terrible, esto está pasando y qué feo y... sino es como pobrecitos. Que exacto, y somos víctima de todo el mundo, no, uh-huh. sino que es como que, o sea, sí, ya está bien, o sea, hay muchas dificultades y hay muchas cosas que no son como deberían, pero, o sea, hay que hacer algo y hay maneras de hacer algo. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer algo? O sea, en mi opinión muy personal, es justo en este punto donde entra, o sea, el valor enorme y el aporte enorme a la humanidad por parte del hip hop, porque te da una salida diferente. Si es que tú estás en un entorno en el que hay muchas desventajas, mucha violencia, muchos peligros, muchas cosas, generalmente lo que más te tienta es como que una salida rápida, digamos. O sea, no sé, voy a robar, voy a unirme a una organización criminal, porque es así, pues. O sea, el medio cuando cuando uno se encuentra tal vez en una situación muy desesperada, personas que están en la miseria y cosas así, o sea, es lo primero. La necesidad es la que te obliga, o sea, muchas veces a hacer cosas indebidas, ¿no? Pero también claro, tienes muchas cosas otra salida. Exacto, y ese es el punto al que yo voy. El aporte del hip hop es que te da otro camino, o sea, te dice, hay otra forma de salir adelante y de superarse. ¿Y cuál es esa forma? El conocimiento. Uh-huh. Y ese es como el clic, ese es el boom. Porque claro, o sea, es real. La mayor desventaja que tienen las personas es, o sea, en la parte intelectual, en la parte, o sea, del conocimiento, en la parte de saber qué hacer. Porque nuestra mayor arma, nuestra mayor defensa siempre es la mente. O sea, cuando nos dominan, nos explotan y todo eso, exacto. Tratan de mantenernos siempre... dormidos, alienados, como exacto. Se conoce el término técnico. Exacto, ¿no? Para no utilizar palabras muy técnicas. Pero claro, o sea, ese es el término, o sea, tratan de tenernos así sin saber y distraídos y que sí, veamos este programita de Candy y no sé qué. Pero en cambio, cuando tú conoces, o sea, mientras más conozcas es cuando vas a estar más al tanto de las reglas del juego, digamos, que es la vida. Y para poder ganar en un juego uno tiene que saber cuáles son las reglas. Entonces eso es lo que nos da el hip hop, dice, ustedes tienen una manera de salir de esto a través de su estrategia, no la violencia. Aunque, o sea... Obviamente no hay, habrá momentos en los que uno se encuentra enfrentado y tiene que defenderse. Exacto, o sea, pero la cosa luchar es que... por la paz, pero no al pacifismo, no estar poniendo la otra mejilla, sino saber cuándo actuar desde exacto, la parte. Exacto. Uh-huh. Entonces, por esta parte y además por una parte que me parece sumamente enriquecedora para los seres humanos, la parte artística, que es... un aporte enorme en todos los sentidos, incluso en el sentido espiritual, a mí me parece que es uno de los frentes más importantes a través de los cuales uno puede acceder a eso. Porque en la parte artística, a través del arte, uno puede conocer tanto el mundo interior como el mundo exterior. Es decir, uno puede aprender a conocerse a uno mismo. Por ejemplo, cuando uno escribe una letra, es como que a veces uno escribe y dice, chuta, wow, o sea, hay cosas de mí mismo que ni pensaba, o sea... Tienes una exploración, ¿no? Exacto, es una exploración. Y a través del arte mismo uno aprende mucho del mundo exterior, de otras sociedades, de otras realidades, de otras personas. Uno dice, wow, qué loco lo que está pasando en tal país o en tal país. Y es como que, chuta, comparo esto con mi realidad y de repente yo me quejaba tanto de algo cuando ya están 10 veces peor. O tal vez yo creía que está bien cuando veo que hay gente que tiene tremendos privilegios y digo, chuta, ¿cómo? Las cosas no están bien. Hay unas contradicciones dentro de esta vida, ¿no? Que vamos conociendo y vamos viendo cada vez que abrimos la mente y vamos aprendiendo un poco más. Y bueno, de la forma que tú nos dices, ¿no? La cuestión del conocimiento es súper importante. Aquí vivimos el quinto elemento del conocimiento. Es justo y eso. Parte de eso es justamente el aprender a desaprender, ¿no? Cómo nos han enseñado versus lo que nosotros necesitamos, las armas, las herramientas para no dejarnos dominar, como tú decías al principio. Entonces, en este caso, tú ¿Cómo has hecho eso a partir de tus letras, obviamente, pero un trabajo más allá de lo artístico? ¿Cómo enfocarías tú esa toda esa energía para que la gente también pueda abrir la mente? A ver, bueno, si es que te entendí bien la pregunta. Si no, le volvemos a repetir. Si no, claro. O sea, bueno, respecto a lo de la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en la parte artística a mí me parece como que bien importante ampliar la concepción de lo que es el arte. Porque muchas veces se tiene el arte en su concepción, o sea, más reducida que es incluso, podría decirlo, o sea, hasta un insulto a lo que significa el arte, porque se lo tiene como un adorno. Uh-huh. Es decir, arte es, no sé, un cuadro bonito que está ahí, que tú dices, ay, qué lindo. El arte es tremendamente más profundo, más amplio y extenso. Uh-huh. A través de, por ejemplo, lo típico que sucede en la televisión basura, la radio basura, que es como que todos los programas son copias uno de otro y todos hablan del mismo tema. Sí, que, por ejemplo, en las radios, lo típico que se escucha es una canción o de amor o de desamor. Y es como que loco, o sea, chuta, en la vida pasan un millón de cosas más, o sea, es como que hay todo el arco iris y tú solo ves así una parte de un color. Y te pones a llorar. Claro, o sea, es como que chuta, o sea, ya está bien, pero hay mil cosas más. Exacto. Hay, o sea, cosas sumamente de preocupación nacional, no sé, hasta, o sea, formas de explorar la mente que abarcan muchos temas, o sea, la mente, las emociones, las experiencias, etcétera, que pueden enriquecer brutalmente más a la gente y se les tiene solamente con una ínfima parte de lo que es eso. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso personal han habido muchas canciones que me han servido podría decirse, o sea, en conceptos y en consejos y cosas, como un libro, como un documental. Han habido muchos momentos de la vida en donde la respuesta me la ha dado una canción. O sea, y he dicho, sí, está claro. Esa es la respuesta, eso es lo que tengo que hacer. Sí, o sea, parte de esto del hip hop, lo hermoso que tiene nuestra cultura es que te ayuda a abrir la mente, te ayuda en momentos que tú estás súper caído a veces, te da las posibilidades, ¿no? Porque como tú dices, no eres la única persona la que ha pasado por algo, pero tal vez otra, escuchando alguna nota, te inspira a que tú puedas salir adelante en esta parte, ¿no? Claro, y además de que también tienes ya las experiencias de otras personas, ¿no? Una cosa es decir, sí, yo voy a hacer esto y qué tal saldrá, cuando ya han habido cuántas personas que han pasado por eso y ya saben por dónde es el camino, digamos, dicen, sí, si haces esto, te va a ocurrir esto, va a haber este fallo, no, mejor anda por acá. Uh-huh. Qué bacán, entonces, ¿qué te parece si vamos con la primera canción? Sí, claro que sí, bro. Preséntala. Vamos ahí con Vivimos en el Matrix. Esta es una canción que hice en el 2012, bueno, hubo un problema, tuve que regrabarla en el 2013, y habla acerca de algo así como abrir los ojos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo en el que nosotros vivimos. Así que, gente, espero que la disfruten. Esto es Vivimos en el Matrix. El mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. La verdad, sí, sí. En esta era, como fuera, donde fuera, en las altas esferas, ahí fuera en la acera entera, la ley y un sistema sin pena que quema, te condena, te encadena y envenena, mi pan a la plena, el poderoso no se hace problema, desde los altos mandos conspira para tener lo que aspira, no lo miras, pero te tienen la mira, día a día, alevosía, detrás de la fantasía, guías su hegemonía en el reino de la mentira, reino de la gran mentira, que en todo el planeta gira y amenaza, incluso en casa donde una masa se pasa sin entender lo que pasa, engañada por parte viviendo una vida falsa. Lo obediente gente mansa, el ritmo de esta danza avanza, ciega se lanza de panza, directo hacia la matanza de los sueños que no alcanza y de todas sus esperanzas. ¿Por qué? Porque vivimos en el Matrix y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el macho sistema de educación y tanto bombardeo constante que hay en la televisión para que la gente no ataque y siga en esa explotación. Porque vivimos en el Matrix y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el macho sistema. Sabes que se te hace daño, no puedes luchar para cambiarlo. Así tanto tonto útil con frecuencia en su creencia piensa que la delincuencia es consecuencia solo de la pobreza y que jamás en la nobleza se verá una cosa de esas. Pero pesa la torpeza de esa tendencia tan necia por ignorancia o amnesia, por temor o por pereza, las que la mantienen presa y han firmado su sentencia. Desangrarse lentamente sin oponer resistencia. matemático y en lo social, en lo tecnológico, el instrumental, y con eso logra la capacidad para hacer que la frase sea profesional, y que la ilusión reemplace lo real, y que la ilusión reemplace lo real, y que la ilusión reemplace lo real. Porque vivimos en el Matrix y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el mal su sistema de educación y tanto bombardeo constante que hay en la televisión para que la gente no ataque y siga en esta explotación. Porque vivimos en el Matrix y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el mal su sistema de educación y tanto bombardeo constante que hay en la televisión para que la gente no ataque y siga en esta explotación. Yo no quiero ser esclavo asalariado, trabajando en algo que no es de mi agrado, dejando la pasión de la vida de lado por ser un engranaje más para el mercado. Que los ricos no roban porque tienen todo lo anhelado y se han saciado. Yo no lo creo, que hay que sufrir en la tierra para ser recompensado allá en el otro lado. Yo no lo creo, que esclavitud es un tema ya superado que ha quedado en el pasado. Yo no lo creo, no, yo no lo creo, no, yo no lo creo, no, yo no lo creo. Porque vivimos en el Matrix y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el mal su sistema de educación y tanto bombardeo constante que hay en la televisión para que la gente no ataque y siga en esta explotación. Porque vivimos en el Matrix y esto no es ciencia ficción. A muchos ha lavado el mal su sistema de educación y tanto bombardeo constante que hay en la televisión para que la gente no ataque y siga en esta explotación. Millones de personas viviendo sus vidas inconscientes. Bueno, gente, ¿qué tal ese tema, no? Escuchamos, aquí estamos, para los que recién se nos conectan, estamos aquí con Traco de Quito Ruido Certero. Y bueno, brother, nos estabas, mientras escuchábamos ese tema, hablábamos acerca de los proyectos en los que tú estuviste involucrado, ¿no? Cuéntanos un poco esto de la parte del freestyle, del arte de hacer rap en los buses. ¿Cómo...? Ah, bueno, sí, bro. Bueno, igual de paso hago una cuñita a la gente que quiere escuchar. Sacamos hace unos 2 meses, algo así, un videoclip que se llama Mi Dolor a Mi Favor. Este es un resumen justo de lo que me acabas de preguntar, bro. Uh-huh. Es un resumen de un proyecto que tuve, en el cual estuve 2 años, que era de cantar arte en los buses. Entonces era de rapear básicamente en los buses. Pero la particularidad de este proyecto era que el objetivo, que lo que se iba a cantar ahí era una música basada 100% en lo que le guste al autor de esa música. Es decir, generalmente la gente dice, sí, hay que, o te recomiendan, ¿no?, en las radios, etcétera, ah, sí, para que te vaya bien y puedas vivir del arte, tienes que darle a la gente lo que quiere. El objetivo de este proyecto era demostrar que un artista puede vivir del arte, es decir, puede generar dinero, uh-huh, pero sin traicionar al arte, es decir, sin dejar de hacer lo que a uno le gusta. Entonces, la premisa básica para lanzarme a esto era que si es que a mí me gusta algo, de ley debe haber otras personas a las que les guste lo mismo. Entonces, en mi caso, si es que hago música, lo que yo debería hacer no es cambiar la línea de lo que estoy haciendo o decir lo que la gente quiere oír o en el ritmo que quiere oír, sino simplemente hacerlo bien, es decir, concentrarme en la calidad, para no topar absolutamente nada del contenido, para uno coger y decir las ideas que uno tenga, de la forma que uno quiera decir, de la forma que a uno le guste, porque de ley va a haber otra gente que le va a gustar lo mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, en teoría es como que, ah, bacán, o sea, ah, sí, ya, chévere, tiene sentido. Pero la cosa era que la realidad, o sea, me devuelva y decir, sí, o sea, en realidad sí funciona. Y este proyecto fue para eso. Entonces, por eso estuve metido en eso 2 años. Y, o sea, bueno, para... Si es que alguien tiene la duda, bueno, pues sí les puedo decir que sí, brother. O sea, sí se puede generar recursos. Sí, igual esto, tú decías, ¿no? Me contabas que esto lo hiciste parte de tu tesis y que está ahí, ¿no? También creo que lo pueda consultar la gente para que se dé cuenta y vea esto. Sí, sí, brother. O sea, bueno, este proyecto... Primero fue este proyecto y luego de años, cuando ya estaba en esta otra, en mi carrera y todo eso, partí de esta misma premisa y lo desarrollé ya en un trabajo académico, ¿no? Uh-huh. Con respaldo teórico, etcétera. Para la gente que le interese, no sé, creo que sí está colgado por ahí en la Universidad Central, se llama Estrategias de Comunicación y Marketing para Artistas, caso particular, grupo de rap, hip hop, Quito Ruido Certero. Sí, eso lo pueden encontrar en el repositorio digital de la Universidad Central. De la Universidad Central. La Facultad de Comunicación Social. Sí, okay. Uh-huh. Entonces ahí está gente para que lo cheque, lo revise y también pueda un poco ampliar su visión de lo que es el hip hop y también cómo estamos en la academia, brothers. Sí, bro, ahí... bueno, ahí básicamente en lo que más me concentro es en primero resaltar o demostrar cuál es la importancia del arte en el ser humano y en la sociedad. Es decir, el arte no es algo así como que, ah, sí, bueno, es algo que lo elijo y es algo que está ahí muchas veces secundario, incluso no en este en la ideología que se impone desde las lógicas mercantilistas, uh-huh. Que es como que el arte, las ciencias sociales son cosas menores. Ya se acostumbra, eso también conversábamos una vez y chécale, ¿no? Hablábamos sobre que los artistas están ahí y les designan espacios y es como que muchas veces ya la gente es, sí, por ahí están y se invisibilizan, no aporta, no se queda, no te ayuda de alguna forma en esa parte, ¿no? Exacto, cuando en realidad lo que sucede es que el arte es algo esencial para los seres humanos, o sea, necesita, absolutamente todas las personas necesitamos de eso, uh-huh. Y cuando no tenemos acceso a un arte de calidad, podría decirse de alguna manera, lo reemplazamos aunque sea con algo mínimo, o sea, ahí te pongo el ejemplo de la música basura, ¿no? Que, uh-huh. Así como la televisión basura, hay música basura. Yo hago una analogía, algo así como la comida chatarra. Ponte eso. Sí, por ejemplo, o sea, no se trata de satanizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir y me como una hamburguesa si alguna vez y está bien, no sé, está rico, te gusta, sí, pero no es saludable. Claro, o sea, puedes así. Pero otra cosa es que tú vivas comiendo hamburguesas todos los días y ese sea tu único alimento. Uh-huh. ¿Me entiendes? Eso te destruye el organismo. En lo que refiere al arte pasa exactamente lo mismo. O sea, hay música que está por ahí, es como que bueno, ¿no? En algún momento la puedes escuchar y no por eso dejas de ser rapero, rockero, o sea, nada. Puedes escuchar así. Pero la cosa es que está solamente rozando la superficie cuando hay algo, o sea, brutalmente más profundo y más enriquecedor. Y lo que sucede con la sociedad es que, o con la mayoría de las personas, es que muchas veces, o sea, uno se queda solo en eso. Y como dice, eres lo que comes, eres lo que escuchas, eres lo que miras. Eres lo que piensas, y en este caso sería también que eres lo que aprecias, ¿no? En torno al arte. Exacto. En ese, o sea, en ese punto lo que tú estás haciendo es moldeando tu pensamiento, tus ideas, la capacidad que tienes de ver el mundo, digamos. Y cuando estás solo en eso, o sea, te estás privando de eso. Algo enorme y... Bien, bien. Y muy enriquecedor. Qué bacán. Estas conversaciones así nos abren mucho la mente, ¿no? Y bueno, y cuéntanos un poco más sobre... Me estabas diciendo que tenías unos nuevos proyectos con tu grupo en el... No sé, videos, sí, temas. Sí, sí, bro. Bueno, básicamente lo que estamos concentrados ahorita es en sacar el disco. Uh-huh. Que es va a ser un recopilatorio de todo el trabajo que hemos venido haciendo. Bueno, igual a la gente, así que espérenlo, se va a llamar Ruido. Es nuestro, lo que resume, ¿no? Todo el proceso que hemos pasado. De ahí estamos enfocados también en sacar productos audiovisuales, que es como que ya dar un paso más allá, ¿no? Y básicamente ir profesionalizando más, o sea, ya comprometiéndonos más. Porque a veces, bueno, por las circunstancias de la vida a veces se dificulta un poco, ¿no? Por te consume el tiempo, ¿ves? Por ejemplo, no sé, trabajar y estudiar. Pero en este punto estamos como que ya más concentrados y más de lleno. Uh-huh. Lo que más queremos es continuar sacando nuestra música, pero enfocados, como te digo, o sea, no se trata solamente de la cantidad, sino de la calidad. Entonces, estamos enfocados en sacar esta música que es como que yendo, o sea, a lo más profundo del ser humano, digamos, o sea, buceando en lo más profundo del pensamiento, de la mente, igual de las cosas que uno vive, y como teníamos o sea, este concepto de demostrar que el hip hop es un proceso que a uno le ayuda, o sea, enormemente para desarrollarse en todos los campos, como te digo, en el campo intelectual, en el campo espiritual y asimismo y todo, ¿no? La salud mental y física también de la gente. Uh-huh. Exacto, bro. Entonces podría resumirse todo esto como vivir hip hop, uh-huh. Porque al menos para nosotros, para mí, o sea, esa es la concepción. del hip hop, que no es algo así, de un momento, sino que es un proceso de vida. Sí, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes, Traco? Yo ahorita 28 ya, bro. Imagínese, no somos niños, ¿no? Claro, claro. Y sí, ya hemos pasado por algún tiempo ya dentro de esta cultura, y cuando comenzamos, no sé si es que a ti también te pasó, pero entonces decían, sí, ya te va a coger esto una moda, o ya te va a pasar, y las discusiones en la casa, que en torno a esto, y bla, bla, bla. O sea, sí es una nota que nos toca a nosotros también frentear, ¿no? Y también tener nuestros argumentos. Por eso nos ha tocado también incursionar mucho en la parte del conocimiento del hip hop, de cómo nosotros también defender nuestra postura, nuestras ideas, frente a nuestra familia, frente a la sociedad y frente a todo el mundo, ¿no? Entonces, es una nota súper bacán lo que nos da el hip hop también, para las herramientas necesarias para seguir construyendo a esta sociedad, aportándolo desde nuestro espacio. Uh-huh. Y así es lo que nosotros estamos adelante, o sea, seguimos y continuamos en esto. Construyendo, sí. Eso. Y oye, bro, pero a ver, un chance más acerca del Quito Ruido Certero. Cuéntanos más acerca de la agrupación, o sea, que... A ver, ¿cómo qué más o menos? ¿No? O sea, ya nos contaste más de en qué año se forman, ¿no? Pero, ¿cuántos discos han sacado, quizás? Bueno, este que vamos a sacar va a ser en realidad nuestro primer disco. ¿Ya? Que es nuestra primera maqueta. Uh-huh. De ahí, lo que nosotros más tenemos es en nuestro trabajo, en nuestra experiencia, es en la parte de gestión cultural. Que es en lo que, claro, de hecho, la parte musical, digamos, es como que la última parte en la que me he enfocado. Pero de ahí la mayoría del tiempo nosotros hemos estado en la parte de producción de eventos, de conversatorios. Bueno, por ejemplo, en el caso de mi brother del grupo, él ha estado en colectivos en Barrio 593 y actualmente en la Generación Decapitada, que es una agrupación del norte, ajá. sí, bro. Por Carapungo, Calderón, sí. Toda esa parte de allá. Sí. En mi caso personal, yo estuve primero en la comunidad hip hop, de ahí al mismo tiempo en Insurrección, porque estaba así embaladazo. Bueno, luego de eso estuve un tiempo igual trabajando con unos brothers del Valle. Luego en la revista en Barrio 593, y de ahí, o sea, después de todo ese proceso fue como que dije, lo que yo me voy a concentrar es en la música, digamos, este es el enfoque. Y ahí, pero, o sea, ¿cómo, dónde les encontramos a ustedes? ¿Cómo les escuchamos? No sé, en YouTube, en la red, página. Sí, bro, a quien le interesa escuchar de nuestro trabajo, nos puede encontrar como Quito Ruido Certero. Tal como suena, ponen en YouTube eso y ya les aparece toda la lista con las canciones que hemos subido. Uh-huh. Igual en el Facebook, nuestra fanpage está como QRC. Entonces ponen q.r.c y ya les aparece. Y nuestros perfiles de mi brother Magnus, y en mi caso personal, Traco QRC, está TRAHHCO. Igual en YouTube también ponen eso y también les va a aparecer, ajá, música, batallas, bueno, cosas en las que está. ¿Qué tal si nos vamos con otro temita ahí? Sí, claro, parece que sí, bro. Dale. En este momento vamos, bro, con Mi Dolor a Mi Favor, que es el video del que les estaba hablando. Y espero que le guste a la gente. Nunca hay Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. En esos días donde las partidas perdidas dejan heridas, el sufrimiento es quien motiva, el que alimenta el fuego para que la lucha siga viva. Primero, reunir valor para enfrentar las situaciones. después reflexionar y tomar decisiones. Y luego darle con todo, con dientes, puños y codos, con mente buscando el modo de levantarse del lodo. Vivir es como comerse a un pez globo, si no tienes cuidado terminarás envenenado. No hay chance de quedarse en las gradas con las manos atadas, con la mirada helada clavada en la nada, viendo cómo la lava te acaba. Encadenado por una jornada a la que la manada ya se condenada. Hay que buscar la forma, considerando todos los lugares, para esquivar esa ponzoña y disfrutar de sus manjares. Cada uno debe construir su propia guía, esa es la única manera de encontrar la paz y la felicidad esquiva. Aunque tenga que hacer que el dolor trabaje a mi favor, nada evitará que siga ni hará que me rinde esta jodida vida. No hay cabida para ella suicida, cuando el camino es de su vida, batallar es la única salida. No hay cabida para ella suicida, cuando el camino es de su vida, batallar es la única salida. Batallar es la única salida. Por eso estoy aquí, este es el camino que elegí, la armadura del MC. El micrófono como el cañón que dispara mis pensamientos a los cuatro vientos, obra y creador al mismo tiempo. Mis palabras son mi artillería, mi respaldo, mi filosofía. Y el argumento, el instrumento que incrementa mi armamento. Y voy de frente, el descontento me da aliento para reventar ese presente. No hay vuelta atrás, ni puercas lástimas, ni críticas. Es una basura ese papel de víctima. Cuando la cosa está cagada, no te dejes. Y si te dejas, no te quejes. Las cosas buenas no te llegan por inercia. Ahí está la ciencia. No claudicar, aunque estés bien tu límite de resistencia. No claudicar. Aunque tenga que hacer que el dolor trabaje a mi favor, nada evitará que siga ni hará que me rinde esta jodida vida. No hay cabida para ella suicida, cuando el camino es de su vida, batallar es la única salida. No hay cabida para ella suicida, cuando el camino es de su vida, batallar es la única salida. Batallar es la única salida. Bueno, aquí estamos en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, 9:40 AM en la radio de la Casa de la Cultura. Aquí estamos junto a Traco de Quito Ruido Certero y estábamos escuchando Mi Dolor a Mi Favor, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de este tema, ahora sí, ampliémosle sobre de qué se trata y cómo así lo hiciste este. Bueno, este tema... Bueno, en la parte musical la conceptualización es de que hay que luchar, ¿no? Que cuando las cosas están complicadas, cuando las cosas se dificultan, no hay que botarse a morir, sino al contrario, hay que darle la contra con más rabia, con más fuerzas, cuando hay que lanzarle con todo. Y el video, el concepto del video es de la experiencia, como te contaba, bro, de ese proyecto de hacer arte en los buses. De hacer el arte en la concepción más profunda. Y bueno, en este proceso, como fue que duró 2 años, hubieron varias cosas que, experiencias. Que sucedieron, varias experiencias y varios aprendizajes importantes también, varias anécdotas también incluso. Sí, no, se les ve en el video cómo estás ahí rapeando en el trole, en algunos buses. Me parece que creo que te están queriendo robar, no sé, ¿no? Sí, sí, también. Es que, claro, hubo un montón de experiencias, algunas buenas, pero otras también malas. Chuta. O sea, bueno, ¿y qué buenas y qué malas te puedo dejar de este, de toda la producción de este video? 2 años, o sea, es bastante lo que... Claro. Para hacer un video que está bacán, ¿no? O sea, cuéntanos sobre las experiencias buenas y las malas también. Bueno... A ver, como experiencia positiva es la experiencia de lanzar, ¿no?, el arte a la sociedad y qué es lo que ocurre con eso. Por ejemplo, en una ocasión, una de las experiencias más bonitas de todo este proyecto, fue que me encontré con una niñita que vendía caramelos en los buses. Uh-huh. Eso fue, estaba en el trole, me acuerdo, en la estación sur justo, en la del recreo. Y la cosa es que, o sea, yo me subí, no hacía cantar normalmente, y bueno, se ha subido ella también a vender sus mentas y todo. De ahí me bajé del bus, y se bajó ella también. De ahí me subí al otro, y ella también. Ya como al tercer bus, me di cuenta, ¿no? O sea, que coincidía que me bajaba y le veía bajarse esa misma niñita. Entonces, de ahí al otro, igual, ya me bajé y le veo así que se baja. Entonces, me dio gracia, ¿no? Y, o sea, me le acerqué así y le saludé. Y era una niña chiquitita, o sea, tenía 4 años, me acuerdo. Y nada, no le saludo, así le digo, hola. Así. Y ella así toda cholada, así riéndose, así. Me dice, ah, que me gusta tu canción y no sé qué. Y yo así, o sea, chévere, le digo, o sea, qué bacán, así que le haya llegado, cacho, es una niña tan chiquita. Ajá. Y bueno, la cosa es que en ese día fuimos en todo el trayecto juntos. Entonces yo me subía por la puerta del medio, cantaba, o sea, y ella se subía por la puerta de atrás. Y ella vendía ahí sus mentitas, sus caramelos, y yo cantaba así mi música. Y de ahí nos bajábamos y seguíamos al siguiente. ¿Y cómo se repartían las ganancias de ahí? No, pues cada quien de lo suyo. Pero por ejemplo, en este caso, o sea, también te da la oportunidad del contacto, ¿no? Con las experiencias de la gente. Porque en el caso de la niña, ¿cómo te digo? Había cosas que era una dulzura, sí, esa niña, ¿para qué? Pero también había cosas que, o sea, que era muy triste escuchar. Que ella sí en su inocencia me contaba, ¿no? Entre juego, pero cosas así como que su hermanito que tenía 2 años, o sea, su hermano mayor tenía 6 años, que el niño aspiraba a polvo. O sea, imagínate, un niño de 6 años. Y claro que ya, o sea, me contaba siempre su fantasía, decía, sí, y que va con sus amigos, y que cuando está con ese polvo que le pica a la nariz, que le ve al duende y no sé qué. Pero es algo claro, o sea, es algo fuerte. Esta niña era los papás, la mamá. Vendía frutas en el mercado de, ¿cómo se llama? No es San Roque, es de la ferroviaria. ¿Ya? Entonces, igual, o sea, entre risas y risas, las historias, o sea, que ella me contaba eran cosas así fuertes, pues eran... Claro, pues súper fuerte para esa edad la niña como... Claro, o sea, igual ella ya decía, ah, sí, que sí, lo veo, o sea, de otras niñas, ¿no? Decía, sí, ahí tengo que pegarle duro, así, porque si no me van a molestar y no sé qué, o sea, de la realidad, ¿no? De, claro. De las personas. Perdón. Que justo hay un saludo de un brother. Saludos, bro. De Roots Radio. Que vienen por aquí. Pero bueno. Esa fue una de las experiencias. Pero bueno, en conclusión, esa fue una experiencia bien linda. No sé, que yo recuerdo con mucho cariño. Porque, o sea... No sé, o sea, fue así como que, o sea, muy, muy reconfortante que a ella le haya llegado el tema y, o sea... Te vaya siguiendo, ¿no? Una seguidora de bus en bus, ¿cachai? Claro. Ajá. Bueno, esa fue una... Algo gratificante, creo, en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Exacto. En el video, todas las escenas que aparecen es un resumen de lo que pasó. No, ninguna es inventada, o sea, todas fueron cosas que ocurrieron. Entonces ahí igual una de las... Esa de la niña fue la escena más difícil de hacer. ¿La encontraste de nuevo? No, es otra niña. Ah, claro, pero igual fue... Es complicado que, claro, que los papás te dejen que una niña venga y todo. Pero bueno, ahí encontramos la manera. Créeme que fue difícil, pero encontramos la manera. Y eso podría decirse como que a alguien chiquito, no sé, que le llegó, o sea, una niña, sí, que le llegó. Y en el video también está otra escena que sería como que el otro lado. En otra ocasión estaba, creo que era un metro, no me acuerdo, cantando, y era una semana mala, porque igual en esto de los buses, o sea, había días o incluso semanas que eran buenos y habían otros que eran así pésimos, o sea, que uno se sacaba a la madre y a veces no le daba a nadie, así, claro. Y chuta. Bueno, era ese en un día malo. Y bueno, me subí a uno de los metros y fue, o sea, fue muy genial que el rato que estaba recogiendo... El dinero, ¿no? Quien quiera colaborar. Hubo una viejita, así que estaba así en la última fila, que jamás me hubiera imaginado en la vida, o sea, que le puede gustar mi música, pero que esa señora así, o sea, como que con todo así dijo, qué linda canción, así, y como que se levantó un poco de su asiento así, y me dio un dólar así. Y me dijo, qué excelente esa canción, mijito, así, siga adelante. Qué bacán. Y es algo que jamás me hubiera imaginado, porque generalmente como mi música son mis opiniones, ¿no? Y muchas veces son cosas que no coincido con muchas personas. Uh-huh. Entonces muchas veces lo que más había tenido o lo que había tenido con personas mayores es que no les guste o esas miradas de chute, ¿y qué está diciendo este guambra? Porque mis canciones son a veces incluso con malas palabras y cosas y es como que no, así que va a ser. Pero a esa señora le llegó y eso fue, igual como tú dices, tan tan gratificante. Entonces, bueno, esa es otra experiencia. Otra experiencia que se refleja también en el video fue igual en una ocasión en la que entre la gente que ha estado en ese bus ha estado un manager. ¿Ya? Pero un manager comercial. Uh-huh. La cosa es que nos bajamos, ahí me estaba acolitando un brother, porque igual en este proceso de los buses, bueno, muchas veces cantaba solo, pero en otras ocasiones también me acolitaban también ya mis brothers de la crew y ya... como era para nosotros también como un ensayo, así. Bueno, la cosa es que me bajé con mi brother que me estaba acolitando en ese momento y se bajó atrás nuestro este señor. Y nos dijo que sí, que le había gustado mucho nuestra música y nos ofreció, o sea, nos hizo una propuesta laboral. Lo malo es que este señor quería que hagamos otra cosa, así. O sea, él quería uno de esos grupos urbanos. Yeah. Entonces quería que hagamos música, algo nos habló de mezclarle tal vez con electrónica y cosas cristianas. Y bueno, eso fue así, o sea, es como que bien anecdótico porque en mi caso personal yo no creo en Dios. Y entonces fue así como que chuta, ¿cómo voy a hacer música cristiana? Claro, o sea, de ley va a estar incómodo en esa situación, ¿no? Claro, no, no. Pero hay gente que se presta para esas cosas, ¿no? No solo para hablar de religiones o cosas así, pero... se presta para hacerlo, y eso es algo que, bueno, que es algo que te has alejado tú mucho y lo sigues haciendo bien, ¿no? Qué bacán. Claro, lo que pasa es que, o sea, ¿cómo te digo? Es bien foco y es así como que te sacude cuando de repente alguien te ofrece dinero. Uh-huh. Por ejemplo, este señor sabía hacer su trabajo, ¿no? O sea, él nos vendió, maravillas, o sea, él nos dijo, sí, verán, yo soy amigo de Loromero. Bueno, nos mencionó, ¿no?, una lista y dijo, si ustedes, o sea, me dice, mañana mismo estamos filmando en Televisión Canela, que, o sea, o en Radio Canela, bueno, no me acuerdo. Pero la cosa es que, o sea, en ese momento nos pintó así, dijo, sí, yo quiero porque necesito dos grupos urbanos, ya tengo uno y el otro necesito también para que les voy a hacer viajar, porque necesito que mientras el uno cubre cierre, el otro costa, y o sea, maravillas. Y fue así como que chuta, o sea, planteamos incluso, o sea, en el momento en que nos encontramos, bueno, ahí solamente nos dio una pequeña propuesta, no nos dijo, brother, sí, yo soy manager y quisiera trabajar. Y planteamos una reunión, y en esa reunión estuvimos como, no sé, como dos horas y media debatiendo. ¿Ya? Y era él jalando para su lado, y nosotros para el nuestro, porque sería, o sea, genial, pues obviamente, vivir de la música, o sea, claro. Es lo que todos queremos, ¿no? Vivir de nuestro arte, de lo que nos gusta. Uh-huh. Exacto, pero lo que nosotros queríamos crear esa situación era para nosotros seguir haciendo lo mismo, pero poder vivir, pues, o sea, hacer todas las cosas. Y era así como que, pucha, un debate así terrible. Bueno, ahí él igual se sabía así de memorias a los mercados, o sea, tenía dividido así de la música. Bueno, a la final, no, no se dio. Pero sí fue una experiencia enriquecedora, o sea, sí fue algo que nos enseñó también del panorama musical del Ecuador. O sea, cosas que él nos dio, no, a nosotros nos alimentó, digamos, ¿no? Para nuestro conocimiento y decir, oye, o sea, ¿cómo está la situación musical? Uh-huh. Pero bueno, a la final, no, no, no se dio. Me acuerdo una frase así que fue... que nos dijo así, o sea, ya como que ya casi cuando terminamos, pues yo dijo, verán, muchachos, así, de la manera como ustedes me dicen, si tengo suerte, así, dice, si es que, ucha, lo hacen bien, en un mes yo recuperaría la inversión que les pongo, que ese momento nos habló de valor, ucha, o sea, nos pintó, como te digo, maravillas. Dice, de la manera que yo les digo, yo les aseguro que recupero 10 veces. Y fue así como que chuta, loco. Pero bueno, no se pudo. Así, igual un gusto, brother. Y suerte en tu nota. Claro, eso es algo súper bueno, ¿no? Defender nuestros principios, nuestros valores. Ver que no, o sea, realmente no es que todos tenemos un precio, ¿no? En esta cuestión, claro. de nuestros principios. Uh-huh. O caso. Claro, bro, es que es más que nada, lo que pasa es que es el arte, pues, loco, o sea, cuando ya te dicen qué hacer y qué decir, o sea, ya no estás haciendo nada. Ya eres un títere, ¿no? Exacto, o sea, es como... No eres independiente, no te mueves por ti, te dan pensando, te dan haciendo. Precisamente, como dice un rapero, si quisiera vender algo me pongo una tienda, ¿sí? Pero yo, o sea, el arte es otra cosa, o sea, el arte es la exploración, o sea, es indagar, o sea, ver qué hay más allá, explorar el mundo, el universo, ¿no? Y es como que chuta, yo solo voy a hacer canciones de esto, no, loco, o sea... Ya, chévere, muy bien, entonces, bueno, para continuar y para no quedarnos con las ganas de escuchar acá a Quito Ruido Certero, ¿cuál va a ser el siguiente tema, bro? Ya nos quedan 15 minutos de programa. A ver, bro, mándale por favor un tema que hicimos, bro, en el año 2013, que fue con unos panas, saludos, igual ojalá estén escuchando esta radio, que eran en ese tiempo la Mafia del Tintero, que se llama Caminantes. Chécalo. Esa es, bro, ahí, disfruten el hip hop. Tengo en la vida mil caminos, me tendió. Yeah, como dice, Quito Ruido Certero, uniendo la mafia del Tintero. En los controles, y que llegaron los caciques, ese pique se entrevigue donde en el papel resiste. Sin que me ubique, quieren que la verdad la mastique y que dicte el verdicto para agradarle a Dios el triste. Así que, este mi cuatro y ya la mafia es mi familia, como pa' que diga que es una pandilla. Lo brilla, vemos más allá de la mirilla, no te consume, yo lo fumo hasta hacerlo colilla. Se me va a dar a vivir en mi rico plan, y suelta ven de donde viene. Pero no hacia dónde va. Nada me detendrá. Si sabes lo que se da, sigo luchando por un sueño y destrozando el underground. Seguirme en plena salto y no se acaba. Ese equipo a mí me traba. Pa' donde vaya, como si fueran balas. Con duras las palabras. El camino me dio yo y yo soy el que lo labra. Pa' toda la gente que en mí no creía, sigo caminando por toda esta vía, caminando fuerte todos los días, sacando adelante el sueño que tenía. Sigo concentrado en mi filosofía, avanzo paso a paso sin hipocresía. La alevosía no sé quién guía la vida mía, pero estoy claro que la vida es guerra, por eso en la lucha nacida toda esta poesía. Yo tengo centrada mi mentalidad, mi vida es cerrada, si soy mi pana y así esto será mientras pueda respirar. Gracias a los que siempre han estado ahí para apoyar a mi familia y los panas que he conocido en el hip hop. También a las dificultades y hasta la necesidad, que es madre de todo el ingenio y las fuerzas pa' continuar. No tengo miedo al esfuerzo, con constancia en cada verso, porque la perseverancia es sinónimo de progreso. Poco a poco los proyectos se concretan, se ven más cerca a la meta, y los que tanto criticaban ya van cerrando la jeta. Son los caminantes, callejones en el río, la mafia del Tintero, con Quito Ruido Certero. Cosechan no respeto como fruto verdadero, en un mismo sendero, en un mismo sendero. Caminantes, callejones en el hielo, Quito Ruido Certero con la mafia del Tintero. Cosechando respeto como fruto verdadero, en un mismo sendero, en un mismo sendero. Yo no soy el team, tampoco me creo el king. Subo cada decibel hasta que se me grite fin. Al fin, sácate de la cabeza el ring, que decir soy el mejor solo te perjudica a ti. Chin, chin. Y a su salud me pegó un ring, que esto se hace de cora. La solución está ahí, dedicado a los de los y los de zinc, que prefieren a Bridges antes que escuchar el zinc. Hombre, del principio hasta mi fin, y si me lleva la muerte que me lleve Gasparín. En la misma senda que las vendas no me quedan, sigo siendo el mismo rapper confundido entre veredas. Caminando activo, respirando entre las llenas, con problemas cardíacos por el hip hop en las venas. Empecé como cualquier orgulloso de mi tierra, y sigo igualito con un poco más de guerra. Camino en el hip hop, vivo entre sus elementos, todo lo que tengo por esta cultura puesto, siempre dispuesto a vivir o morir por esto, dejando el alma en cada letra, en cada texto. Me gusta hacer rap, por eso en el rap invierto todo mi intelecto, mi dinero y mi tiempo. Siempre fui diferente, yo no soy como el resto. Así es como soy, así es como quiero ser. Desde la infancia fue difícil entender, aquel niño callado que libros solía leer. Él se olvidó del balón y optó por el papel, mientras otros jugaban, él decidió aprender. Mientras frustrados nos preguntaban, él decidió conocer espíritu y mente, siempre fortalecer, y en el camino del hip hop no lo podrán detener. No, no lo podrán detener. Desde hace algunos años recorriendo carreteras, entrenando en callejones, hay sorpresas en mi aldea. Sigo abriendo puertas, hoy te abren sonrientes. Si eres débil o muy fuerte en la garra de la sierra, te sigo del hip hop, soy un rapper sin vergüenza. No ha sido fácil, camarada, en la viña del señor, en la jungla falta amor, la envidia que ocultan un veneno al corazón. Sigo bro, sigue bro. Hoy pueden hablar todo lo que quieren, nunca estuvieron juntando a la gente, controlando el barco, la magia, bebechando, luchando, sigo vivo, dando guerra en el barrio underground, a la buena pa' mi jerga, todos somos caminantes, mi chamo viene atrás, respeto siempre a los de siempre, con este flow latino seguimos pisando fuerte. Callejones de la vida, no son como lo pensaba, menos como imaginaba, callejones de esta vía, son difíciles de entender, lo difícil de caminar, estoy buscando una salida. Bueno, gente, aquí seguimos en Nunca Hay Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Ya tenemos pocos minutos más. Bueno, Traco, algo para finalizar el programa que nos quieras decir antes de pegarte tu tema en vivo, ¿no? Bueno, algo que podría decir es a la gente que siga camellando. Puta, eso definitivamente. a la gente que siga trabajando, que no se dé por vencida y principalmente que se comprometa, que la constancia es todo. Si es que te gusta algo, brother, simplemente métete en eso y sácalo adelante. No dejes que nadie te diga que no, porque solamente tienes una vida y tienes que hacer lo que te apasiona, porque si no, no vale la pena vivir. Y esta cultura tiene mucho, mucho para brindarte en todos los sentidos, en tu desarrollo, en todos los sentidos. Qué bacán, qué bacán. Esa es la gente que siga estudiando, siga trabajando, siga construyéndose, siga aprendiendo, siga practicando. Necesitamos de todos nosotros. Y a propósito de eso, ¿no? ¿Te acuerdas al principio que comentábamos? Hoy se ha visto mucho la solidaridad en la capital por esta cuestión sí, del transporte, de ¿no? Entonces, así mismo deberíamos juntarnos, deberíamos hacer el esfuerzo por tratar de hacer esta cuestión colectiva, de organizarnos, de estar construyendo más cosas juntos y vivir en solidaridad, ¿no? Con toda la gente, algo que nos tiene que llevar aquí a muchas más cosas más grandes, ¿no? Claro que sí, brother, que la gente de la misma manera no se deje llevar solamente por el ego, no solamente de jugar a ser estrellitas y que sí, que yo, o sea, está bien y no... Nadie puede decir que no, o sea, no es bacán, por ejemplo, que se reconozca tu trabajo y que la gente diga, oye, bacán, tu tema me sirvió, es como que algo que te reconforta mucho, pero no quedarse en esa superficialidad, porque esta cultura es algo que nos ayuda a construir una mejor sociedad, esa es la cosa, como dicen una parte, Cliff Campbell, el mítico Cool Herc, como dice, o sea, esta cultura nos da un poder de llegar al mundo entero si es que queremos, si es que hay alguna injusticia, si es que hay algún problema, o sea, no de repente decir, todo el mundo sepa mi nombre, o sea, tenemos un potencial, por ejemplo, con la música, de sacar si es que ocurre una injusticia o, no sé, un asesinato, explotamiento, o sea, cosas terribles, cosas graves, cosas reales que suceden en el mundo, podemos sacarlo y podemos sacar ideas que nos ayuden a construir un mejor mundo en el que podamos convivir de mejor manera y divertirnos, o sea, vivir bien. Hay otro mundo posible que se puede construir y el hip hop nos da herramientas poderosas para eso. Otro mundo es posible, ¿no? Qué bacán. Bueno, entonces, sí, bro. Antes de darle este tema, ¿qué tal? O sea, bueno, quiero enviar un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde otros países, los que se han conectado y nos han escrito también, la gente que está en la costa, en la sierra, en el oriente, en Colombia, Perú también, que nos están escuchando, por México, por Venezuela, qué bacán a toda la gente que se ha sintonizado en este espacio. Y queremos agradecer acá también a la Radio de la Casa de la Cultura por este espacio que nos brinda todos los viernes. Escúchennos todos los viernes desde las 4 de la tarde en 9:40 AM. Eso, bro. ¿Tú algún saludo antes? ¿Alguna cosa más?